Sura frunció el ceño. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Abasa wa tawalla. Frunció el ceño y se apartó. An ja'ahu al-a'ma. Porque vino a él el ciego. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Pero quién sabe, tal vez se purifique. أو يذكر فتنفعه الذكرى. O recuerde y le beneficie el recuerdo. أما من استغنى. Al que es rico. فأنت له تصدى. Le dedicas atención. وما عليك ألا يزكى. Cuando no es responsabilidad tuya que se purifique. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Mientras quien viene a ti con afán. وَهُوَ يَخْشَى. Y es temeroso de Alá. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Te despreocupas de él. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Pero no, es un recuerdo. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Así pues, quien quiera, que recuerde. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Contenido en páginas veneradas. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Elevadas, purificadas. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. Por manos de mediadores. كرام بررة. Nobles y virtuosos. قتل الإنسان ما أكفره. Que muera el hombre. ¡Qué ingrato es! من أي شيء خلقه. ¿De qué cosa lo creó? من نطفة خلقه فقدره. De una gota de esperma lo creó y lo determinó. Luego le propició el camino. Y luego le hace morir y entrar en la tumba. Y después, cuando quiera, lo devolverá a la vida. Pero no, no ha cumplido lo que él le ordenó. Que se fije el hombre en lo que come. Es cierto que hacemos que caiga agua en forma de precipitaciones. Y seguidamente, hendimos la tierra en surcos. Y hacemos que en ella broten granos. Viñedos y hierbas comestibles. Olivos y palmeras. Frondosos vergeles. Fruta y pastos. Como disfrute para vosotros y vuestros rebaños. Y cuando el grito ensordecedor llegue. المرء من أخيه. El día en que el hombre huya de su hermano. وأمه وأبيه. De su madre y de su padre. وصاحبته وبنيه. De su compañera y de sus hijos. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ese día, cada uno tendrá una preocupación. وجوه يومئذ مسفرة. Ese día, habrá rostros resplandecientes. ضاحكة مستبشرة. Que reirán gozosos. Y ese día habrán rostros polvorientos, cubiertos de negrura. Esos eran los encubridores, farsantes.